¡Dios del Fuego! ¡Arriba la palma todo! ¡Palma, palma! Voy a ser tu mayordomo y gozarás el rol de señora bien. O puedo ser tu violador en la imaginación. Esta noche todo lo puede. Te llevaré hasta el extremo. Te llevaré. ¡Hey! ¡Hey! Abrázame. Esto es el juego de seducción. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias. a la gente de Pasión por habernos invitado nuevamente. Tuvimos que poner unos pesos nada más, pero acá estamos. No, mentira. Fue una invitación de Pablo y Adrián, que realmente, no sé, nunca pasó nada, pero no quisimos venir más. Nos fuimos afuera, anduvimos por el sur, así que bueno, acá estamos. ¡Vamos a continuar! Palmas, palmas. Un saludo para toda la gente de Santa Fe, de Santo Tomé, para mi señora Norma, para mis hijas, para todas, ¿eh? Para la familia de los músicos. Palmas, palmas, palmas arriba. Las palmas arriba. ¡Pau, pau! Con amor. Que me amabas, que era tu vida. Yo esperaba todo de ti, porque de mí todo tenías, tenías mi amor. ¿Cómo puedo yo amarte así? De mi recuerdo todo. ¡Oh! ¡Fuerte, fuerte! Gracias. ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú. Todo con las manos arriba. Las manos arriba de todo. Mira, todo con las manos arriba. Gaby González, las manos arriba, por favor. Alejandro Estigarribia también. Sabes que hace tiempo que me he dado cuenta que tu calor, como tú dices, no es el de antes. Tal vez el tiempo tuvo algo que ver. Sabes que al mirarte no sientes lo mismo que siento yo. Cuando te beso, te rozó la cara. Hay que tomar una terrible decisión. Sientes cuando tu boca me dice que me quieres y que no hay nadie que por mí te muere. Que por amar te he llegado a la locura y sin tu amor se vive. Mi amor, ah. Todo con las manos arriba. Sabes, no pido nada más que estar entre tus brazos y huir de todo el mal que a todo he renunciado por estar junto a ti. Sabes, no dejo de pensar que estoy enamorado. Te quiero confesar que soy solo un esclavo que no sabe vivir sin ti. Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser, encendiste la luz, me llenaste de fe. Tanto tiempo busqué, pero al fin encontré tan perfecta como te imaginé. Como huella en el mar, tan difícil de hallar. Tanto tiempo busqué, pero al fin encontré tan perfecta. ¡Palma! ¡Palma! ¡Palma la palma, la palma, la palma! ¡Woo! ¡Woo! Cuando estoy de buen humor, me atrapan tus labios, sin saber, no sé qué hacer. cómo escapar si a mi lado tú estás. Por favor, nena, no llores, no llores por mi amor. Por favor, nena, no llores, no llores por mi amor. ¡Palma! ¡Palma! Un saludo para Nati y Gerardo. ¡Pajín! ¡Pajín! Para toda la gente de Villa del Parque. Muchísimas gracias por los aplausos. Los aplausos bien, pero bien fuerte. ¿Qué haces? Los del fuego. Bienvenido. ¿Qué haces, Banana? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Un gusto conocerte. Un gusto grande también, digo. Bueno, muchísimas gracias por el recuerdo. Bueno, gracias. ¿Cómo andas? Acá estoy de nuevo. Sí, estás trabajando mucho, tengo entendido. Anoche tuviste mucho show, por eso la voz está así como un poquito lastimada. Y mañana a la mañana nos vamos de vuelta a Comodoro. Ah, mira. Así que bueno, se han enamorado de nosotros. Tecito con jengibre y limón, 8 horas de descanso. No. Me lo cumplís a pie de la letra. Pero es que estoy, cuando estoy sentado con la Cleopatra no puedo. Si no, preguntaré a Pablo. No. Bueno, pero hay que cuidar la garganta, hay muchos shows ahora todavía. Sí, lo que pasa es que uno ya está grande y no está para andar cuidando la grande. No la cuidé cuando era joven, menos la dejé. Cuídala ahora. Escúchame, próximo. No, el que me mató fue el sonidista Alejandro Estigarribia. Fuimos a Santiago del Estero y me llevó la consola que usa Víctor Salvador, ratón. Sí. Me dio la consola. Ahora sé el problema. Acá se escuchó impresionante. A mí también me mató, así que le digo a ratón que le prenda fuego a esa consola. No, no seas así. Escuchame, Banana, Marcelo Brunelli me estaba diciendo qué bien que está sonando en vivo. Y tenés una fanática, mi abuela. Mandá un beso. Un beso. Ahí la estaba viendo. María Cecilia, a mi abuela. Para la abuela acá. Ahí tenés una fanática. Ojo cómo te portás con mi abuela. Pero no. ¿Cuántos años tiene? No. Sí, pero te mata. No, bueno, no voy a hablar de eso. No. Se hace el loco y esta noche tenés que volver a casa. No te hagas el loco. No te hagas. Vos te vi hace poco a vos. ¿A dónde? En Santa Fe, no, hace poco. En el hipódromo estaba jugando unos boletitos. Mentira, ¿dónde? ¿Cómo le gusta meter? Hacía la llave, la combinada. Vos sos un mentiroso. Escúchame, 8 de mayo en el Teatro Colonial. 8 de mayo en el Teatro Colonial. ¿Querés que te diga una cosa? Sí. Fue una sorpresa para mí. Porque nosotros habíamos llegado del sur y me hablaron el viernes y yo no sabía nada. Todo. Y sí, acá es todo rápido. Tengo que decir sí, donde digo sí. Chau. Llegan, chau. Listo, venís del sur y el 8 de mayo vamos a estar todos. Nos invitás, ¿no? ¿Saben la hora? Sí, sí. ¿Digo que soy invitado tuyo en la puerta? Por supuesto. Listo. Depende quién esté en la puerta. ¿Eh? Depende quién esté. No, listo, pero vos dejás ahí la lista, ¿ya está? Sí, por supuesto. Está bien. Bueno, gracias por estar con nosotros. Esta noche tocamos por todos lados acá, ¿eh? Hacemos Viper, diversión. Hacemos un corso que no sé dónde está. En Wilde. ¿En Wilde? ¿Qué más? ¿Dónde estamos del pueblo esta noche? Me sale todo. Y un montón de lugares más. La gente te quiere escuchar. Anoche tuvimos Charlie Espigas. Escúchame, no perdamos más tiempo, que la gente te quiere escuchar cantar. Seguimos con el recital en vivo acá de Banana. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo sábado a las 12 del mediodía. Buena semana. Si quieren volver a verlo, esta noche a partir de las 2 de la madrugada hasta las 6, la repe de pasión. La del fuego, dale. Seguimos. Chau, chau, chau. En este cimbelado, en blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo cena distinguido, una noche de cristal que se hace añico. Para Martín y Marta, no lo soñé. Enderezo y brindo a tu suerte. No lo soñé. Y se ofreció mejor que nunca. No mires, por favor, y no prendas la luz. La imagen se desfigura. Una imagen visita